Aires, Argentina. Fin de espacio publicitario. Cántale, Luquitas. ¡Truco! ¡Ah! ¡Quiero de truco! ¡Quiero vale 4! Bienvenido mundo, a Quiero Vale 4. Son las 23 horas 5 minutos. Gracias por sumarse a nuestro primer juego. Hoy, 5 de julio de 2011, quedará grabado en nuestros aparatos auditivos, como el día en el que cambia el mismísimo paradigma radial. ¿En qué consiste Quiero Vale 4? Un grupo de amigos, reunidos en una charla de cafetín. Recuerden esta palabra, ¿sí? Cafetín. Cafetín la vamos a nombrar bastante. Este grupo de amigos tocarán los temas más diversos, todo con un toque de humor y la mejor compañía. Se preguntarán quiénes somos, quién es la mejor compañía. ¿Qué decir de ellos? ¿Cómo presentarlos? Ardua tarea me han encomendado. Tengo el honor de presentar al macho de las pampas. El hombre que no se permite llorar, el caballero de hielo. Estudiante de ingeniería en sistemas. El ala rígida del programa. Un hombre de pocas palabras. El rulo sexy. El rubio almagro, el traga en el colegio, aquella persona que llevaba un registro escrito de las hojas pentagramadas que te prestaba, amante de los panes con manteca y dulce de leche, el Martín Palermo de Quiero Vale 4, el señor Leandro Martín Malsam. Gracias, Mati. Buenas noches, excelente presentación. Quedé obnubilado con tus palabras y tantos recuerdos. Me acabas de prender fuego, así que, bueno, arrancaremos, a ver qué pasa. Un honor, un gusto tenerte acá y aprovecho la oportunidad para decirte que te quiero mucho. Gracias, Mati, yo también. Por otro lado, tengo el orgullo de presentar al ala periodística del programa. El morochón de Almagro. La centroizquierda de QV4. El Ismael Serrano local. Un enamorado empedernido, sentimental, romántico. Un tipo sencillo, tímido, introvertido, periodista de TEA. Estudiante de Ciencias de la Comunicación. Proyecto de guitarrista, una de las personas más comprometidas con este programa, el Lionel Messi de Quiero Vale 4, el señor Lucas Maximiliano Muñoz. Buenas noches, Mati, buenas noches, Mati, Leandro, buenas noches, público de Quiero Vale 4. ¿Cómo andan todos? Muchas gracias por la presentación. De nada, Luquitas. La verdad que no sé con qué quedarme, con qué fue lo mejor, si lo de Messi... Lo de Messi del programa, ¿cómo era? Y proyecto de guitarrista también me gustó mucho. ¿Te gustó? Me pone muy contento. Para... En algún momento capaz traigo la viola. Vos me das vía libre. Te doy vía libre. Sí, sería un placer en algún momento escucharte. Leita puede traer la armónica. ¿Por qué no? Y armamos algo piola. Armamos algo piola. Bien, bien, bien. No tenés nada mal. Ahora ustedes se estarán preguntando quién les habla, ¿no es cierto? Quizás podrían sacarlo por descarte, pero para facilitarles un poco la historia, le voy a dar el pie a mis dos compañeros, Leita y Luquitas, a partir de este momento. El mundo entero los está escuchando. Bueno, gente, público de Quiero Vale 4, como bien dijimos, acá está Matías Duca, es el conductor de QV4, de este proyecto que ya es parte de realidad, que arranca hoy, y que a mí me gustaría presentarlo como una persona que de sus poros brota verborragia, brota carisma, brota simpatía, pero sobre todo brota mucha ternura. Brota mucha amistad y eso es lo que hace importante a la persona que conduce nuestro programa. Sí, sin duda. Además, una historia tiene Mati, por ejemplo, es uno de los mejores ayudantes que ha tenido la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA. Sin duda, una cantidad impresionante de alumnos que hoy en día se acuerdan de él. Hace ya un par de años que me parece que no está haciendo ayudantía, pero sin embargo sigue teniendo ahí su club de fans. Pero está su recuerdo. Claro. Está su recuerdo y todo lo que supo plantar, obviamente. Sí, también vale aclarar que es un gran emprendedor que supo junto con otros compañeros abrir un espacio importante de participación y aprendizaje donde se dan charlas y jornadas en esta casa de estudio, en la Facultad de Medicina de la UBA. Sí, sí, así es. Y eso no es todo. También es una persona muy querible, con un gran sentido del humor, alguien que sabe sabe llevar adelante una charla, no tiene problema para desenvolverse a nivel social. Todo el mundo que está con Matías siempre la pasa bien. Así es, Leandro. Matías también es un amante de la vida, con melodías de Arjona, que seguramente en algún momento pasaremos algún temita. Va a ser ahí. Para hacer catarsis seguramente también. Y bueno, tiene un gran espíritu de lucha. La verdad que para nosotros es un honor que conduzca nuestro programa el señor Matías Duca. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Metiéndonos un poco en el programa y más allá de esta idea de un grupo de amigos reunidos en una charla de cafetín, el logro en sí ya está, aquí y ahora. Este poder elegir con libertad ser lo que somos y manifestamos. La pista clave del juego es que podamos interpretar todos los personajes que queramos. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Este programa, primer programa de Quiero Vale 4, un 5 de julio de 2011, actualmente a las 23:10 minutos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, les voy a comentar los programas. Por un lado vamos a hablar de elecciones comunales, que se votan este domingo. Vamos a hablar del canon digital, o más precisamente del no al canon digital. Vamos a hablar de la Copa América y del fútbol con un invitado de renombre. Y vamos a tener contacto con los oyentes. Ustedes estarán preguntando, ¿cómo se contactarán conmigo? Que me muero de ganas por salir en este programa. Para esto le pasamos nuestras vías de comunicación. Por un lado se pueden sumar en Facebook, www.facebook.com/quierovale4, el 4 como número, www.facebook.com/quierovale4, 4 como número. Agreganos también al MSN Messenger, qv4, este 4 con número también, @hotmail.com.ar, qv4@hotmail.com.ar. También nos puedes seguir en Twitter, estamos a full con las redes sociales, las cuales explotan en este mismísimo momento. Y nos puedes seguir en Twitter al @qv4, también en número, en radio. Déjame que les dé un consejito a los oyentes que todavía nos están animando a si escuchar o no, si dicen que me voy a clavar con este programa. Posiblemente, pero... Posiblemente. ¿Qué hay en la TV pública o en la TV de Argentina en estos momentos? Tenemos por un lado El Elegido y tenemos por otro lado un peso fuerte como es Marcelo Tinelli. Sonamos, pero ¿qué pasa? Yo hoy estuve leyendo la contratapa de Muy, del diario popular que tiene Clarín, y bueno, ya te está contando un poco la historia de lo que va a pasar hoy. A ver, acá te dice claramente, Andrés Pablo Echarri no puede asimilar que los cuerpos carbonizados son los de sus padres. Bueno, ya está. Ya está, te contó todo el capítulo. Más adelante dice, Mariana, aparentemente cuando andaba por los tribunales, para en un kiosco de lotería, se compra un telequino, y aparentemente fue la única ganadora y pega un viaje tremendo a Holanda. Así que la parejita de Cherry y Paola Krum no se va a dar hoy, no se va a dar mañana, gente. Pueden seguir escuchándonos, pueden apagar la tele, pueden escuchar a este grupo de amigos. Estuvimos también retuiteando. Retuiteando, sí se dice. Ahí está, con Graciela Alfano, y dice que en el primer bloque no va a hacer nada del otro mundo, o sea, se va a desmayar. En el segundo bloque de Marcelo Tinelli va a putear un poquito a Pachano y después nada más. Así que, gente, les proponemos algo piola, esperemos comunicarnos con ustedes. O sea, básicamente lo mismo que vienen haciendo los últimos 3 o 4 años, digamos. Tal cual. O sea, no hay novedades. Esto es lo nuevo, muchachos. Efectivamente, síganos en QV4 para darle inicio al primer bloque musical. Tenemos un tema bien tanguero, bien QV4, bien de cafetín. Recordemos que la palabra que más tenemos que decir... ¿Sí? Sí o sí tenemos que decir la palabra cafetín. Cafetín. Cafetín. Cafetín. Por lo pronto, 10 veces por programa, quizás haya un sponsor a futuro de un barcito llamado El Cafetín. ¿No es cierto? Esperemos. Escuchemos este temita bien tanguero. Humedad. Llovizna y frío, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, si Siempre que llueve voy corriendo hasta el café y solo cuento con la compañía de un gato que el cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, la humedad, billar y reunión. Sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión. Sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad, soledad de soltería. Son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan. Y vamos, muchachos, esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, billar y reunión. Sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Bueno, seguimos en Cube 4. Recién escuchábamos a un amigo nuestro, Cacho Castaña. Tengo que admitir que sería un placer personal sacarlo en un momento en vivo. Probablemente él nos pida, en realidad, poder difundir sus próximos shows. Sabé, Cacho, que somos Cacho Friendly, ¿sí? Contá con nosotros. Es la hora 23:17. Y para esto vamos a ir a la segunda parte del programa, el segundo bloque. Espero que le estén pasando muy bien. Y esto es lo que yo llamo la hora de las columnas. En Cube 4 te cantamos la posta. Qué separador, ¿eh? Agradecemos a la locutora nacional Gisela Uchima, que muy amablemente nos hizo todos los separadores. Luego de este agradecimiento, le pregunto a Luquitas un poco sobre qué nos vas a hablar, Luquitas. ¿Con qué nos vas a deleitar? Bueno, vamos a hablar un poco de las próximas elecciones que va a haber el domingo que viene, sobre elecciones a jefe de gobierno, a legisladores por la ciudad, a legisladores de la ciudad y algo nuevo que son los comuneros. Someday you got money in your face, big disgrace, kicking your can all over the place. We rock you, sing it. We rock you. Increíble, we. Parece que habla en francés, ¿no? Es más parecido a un francés que un inglés. Oui, monsieur. I would like to be like in Paris. Bueno, supongamos que habla en francés, ¿no? Oui. Significa sí. Sí. Inconscientemente nos está diciendo sí. Se vienen las elecciones y sobre todo unas elecciones particulares que por primera vez vamos a votar una junta comunal, ¿no? Donde se podrán elegir 7 comuneros, 7 miembros por la comuna, donde se va a descentralizar el poder del gobierno de la ciudad. Esto se tendría que haber implementado mucho tiempo atrás. Para retomar un poquito y hacer un poquito de historia, la ciudad de Buenos Aires adquiere autonomía en el año 96, que es cuando se da su constitución. En ese momento ya se empieza a hablar en ese texto de las comunas. Y después, ya en el año 2005, Roy Cortina sanciona una ley, un proyecto de ley se sanciona, que es la ley 1777, donde se complementan estos artículos y habla de qué se tratan las comunas, cómo se van a dividir, qué tipo de funciones tienen, qué tipo de competencias exclusivas y concurrentes. Ahora vamos a explicar qué significa y cuáles son las diferencias entre estas competencias. Pero como decía, antes de Macri hubo varios gobiernos que podrían haber implementado la ley de comunas y haber descentralizado un poco antes el poder. Pero bueno, Macri, inclusive faltando un par de meses para que termine su periodo, recién ahora las está llevando a cabo. También vale recordar que en diciembre pasado, cuando no se estaba por aprobar el presupuesto del gobierno de la ciudad, él chicañó y amenazó con ver en qué momento colocar las elecciones, si las iba a poner juntas. O sea, como vemos, hay mucha estrategia política en esto que es por primera vez y mucho desconocimiento. Porque, a ver, la Defensoría del Pueblo de la ciudad elaboró un informe la semana pasada que el 82% de los porteños desconoce lo que son las comunas. Me incluyo. ¿Te incluís? Sí, yo también. Y dice que solamente un 35% escuchó hablar de ellas. ¿Un cuánto, perdón? Un 35%. Un porcentaje bajo. Muy bajo. ¿Esto qué tipo de reflexión nos trae? Que bueno, que el gobierno de la ciudad no quiere dar a conocer la información a los vecinos y las vecinas de la ciudad de Buenos Aires. Yo me pregunto y quizás elaboro una especie de respuesta. Quizás quiere atesorar su información, quiere poseer el poder que durante tantos años lo ha tenido. No sé. Veremos. Las comunas, para explicar un poquito más, son democracias, son participación plena de los vecinos y las vecinas. Y bueno, están divididas en 15 comunas. Por ejemplo, yo vivo en el barrio de Almagro y pertenezco a la comuna 5, que es Almagro-Boedo. Leandro también. Matías, que vive en Caballito, pertenece a la comuna 6. Y así están divididas, los 48 barrios porteños están divididos en 15 comunas. Estas comunas tienen facultades, como dije antes, exclusivas, que solamente ellos actúan. O sea, los vecinos, a través de los consejos consultivos, pueden tomar decisiones sobre qué hacer en su barrio, qué hacer en sus comunas. Por ejemplo, el mantenimiento y el bacheo de calles secundarias, vías secundarias, avenidas, ya ahí ya entramos en competencia del gobierno del poder central, claro, del gobierno de la ciudad. Pero por lo tanto, las comunas van a poder mantener y reparar las calles secundarias, las plazas, los parques. Van a poder elaborar proyectos de ley que tengan que ver con su comuna y van a tener un tratamiento directo en la legislatura. Eso creo que es lo más importante, porque si bien uno como ciudadano, como vecino y vecina puede presentar un proyecto, necesita, sabemos que 60.000 firmas para que ingrese al recinto. Claro. Ahora, desde la Junta Comunal va a tener tratamiento directo. Eso es bastante importante. Para aclarar un poco más, son 7 comuneros. Va a haber un presidente que va a cobrar un poquito más que los restantes 6, que los restantes cobran 8.000 pesos, el comunero 10% más. Pero bueno, acá apareció otra vez el ingeniero Macri queriendo limitar el poder de las comunas. ¿Por qué? Porque pretende que solamente el presidente de la comuna cobre sueldo y los restantes 6 hagan un trabajo ad honorem, ¿no? Un voluntariado casi. Te interrumpo un segundito. ¿Tenés idea qué actividades harían los otros 6, digamos? ¿Van a ocupar secretarías o algo por el estilo? Sí. Cada uno... O sea, van a trabajar, digamos. Van no a es trabajar. Que van a estar de... No, van a trabajar. A partir del 10 de diciembre, cada uno asume su cargo y cada comuna se da su propio reglamento, ¿no? Donde ahí se van a dividir las funciones y va a haber vocales, secretarios, algunos se van a encargar más de ciertas partes, otros de otras. Pero bueno, lo importante es esto, que se va a descentralizar el poder, que va a haber mayor participación vecinal, que es lo importante, porque ya sabemos que la década del 90 y anteriormente ya la dictadura nos dejó plasmado una frase que dice no te metas en política, no te juntes con el otro, que es extraño, desconfía. No, con las comunas nos tenemos que meter, nos tenemos que meter todos los vecinos, podemos participar y en fin, es para bien de todos porque vos vas a estar haciendo que se cumpla lo que tanto necesitas en tu barrio, en tu comuna. Bien, bueno, bien, muchas gracias Luquitas por ponernos un poco al tanto. Confiamos en el próximo programa, que el próximo martes nos traigas un poco los resultados, ¿no? Claro, esto, se vota este sábado, así que... domingo, así que ya martes que seguimos viene... Seguimos igual de perdido. Sí, estamos... es que no me traje el calendario. Se vota el domingo, es muy probable que haya balotaje. Ya se estima, ¿no? Que va a haber un... Entre Macri y Filmus. Sí. Si se da un balotaje el 31 de julio, creo que es, o sea, tres semanas después. Vamos a tener que ir a las urnas otra vez a votar. Esto creo que también es novedoso en los padrones, también por primera vez van a ser mixtos. Es importante para que aquella señora que va y piensa que hay muchos varones en la mesa que le tocaba a ella, que no se asuste, puede votar tranquila. Y de paso quizás conocer a un compañero para el resto de la vida. ¿Quién te dice? Claro. En este momento pasamos a la segunda columna. Acá un poco tomé nota, ¿sí?, de preguntarle a Leita sobre qué va a hablar. Te escuchamos. ¿Qué voy a hablar? Voy a hablar de un tema que esta semana, estos últimos días, estuvo rondando por varios medios. El tema del canon digital y la movida de no al canon, más que nada. Porque yo estoy en el ambiente tecnológico, digamos, soy del rubro sistemas, entonces me entero de estas noticias, leo estas cosas, me preocupa y demás. Pero hablando con otra gente, conocidos, amigos, de distintos rubros, distintos lados, no saben nada, o apenas lo escucharon nombrar, pero no saben de qué se trata. De hecho, los medios de comunicación más importantes, como Diario y Tele, apenas sacaron alguna notita, medio que muchas cosas no quieren poner, porque también hay movida política atrás de todo esto, entonces, época de elecciones, hay que saber con quién jugar y con quién no. Entonces, como que no se le dio la importancia al hecho que realmente tendría. Y después les voy a contar de dónde surge la importancia, o sea, de qué rama de la sociedad surgió toda la movida en contra y lo que se consiguió. Así que bueno, si te parece, Mati, les empiezo a contar más o menos de qué se trata todo esto. Bien, el tema del canon, haciendo un poquito de historia. ¿Qué es el canon digital? A ver... básicamente es como un impuesto, ¿está bien?, que se va a cobrar a algunos componentes electrónicos, que son los que se utilizan para almacenar información. Por ejemplo, CDs, DVDs, memorias USB, los pendrives, las tarjetas de memoria, los discos rígidos, ¿está bien? El tema es que este pseudoimpuesto no aplica para los gastos públicos, como es cualquier otro impuesto, ¿sí? O sea, no lo recauda el Estado, sino que terminaría en manos de las entidades que nuclean artistas, músicos y demás. Obviamente, la idea sería que repartan parte de la torta entre todos sus asociados. Entre todos, digamos... ¿Qué pasó? No, lo de asociados. Asociados, sí, sonó medio transfugiada. No. Sino que reparta entre todos los, digamos, los miembros a los cuales protegen, ¿no? La primera... vez que se dio esto en el mundo fue en España, si mal no recuerdo, allá por el año 2002, por ahí, se sancionó una ley, la ley del canon digital en España, justamente, de mucha controversia, mucha pelea, hasta hace unos meses, en marzo, luego de duras batallas, digamos, se dio marcha atrás con el proyecto, ¿sí? Se consideró que era medio ilegal, por decirlo de una forma, entonces se presionó desde varios sectores políticos y sociales, mismo la Unión Europea, y ya se dejó de aplicar como corresponde o como se pensó el canon digital en España. En nuestro país surge de la mano de Claudio Morgado en el 2008, si no me equivoco. También, bueno, una serie de movidas hizo que no se pueda continuar el proyecto, mucha gente protestó, lo mismo siempre pujas políticas, pujas económicas, que esto que el otro, quedó todo stand-by. En el 2009 se volvió a retomar, se volvió a dejar y ahora se volvió a retomar. Y bueno, lo que se plantea básicamente desde la movida de no al canon es que hay muchas cosas que no cierran, digamos. Primero porque las entidades que van a recaudar, si las voy a nombrar rápidamente, Argentores, Adi, Sagai, DAC, Capif, Sadaic, sí, muy conocidas en estos ambientes. También son conocidas por no repartir realmente lo que deberían repartir a todos los artistas, músicos y demás. Los porcentajes que se reparten suelen ser muy bajos y además se basan en los rankings de las disquerías, cosa que hoy en día también queda medio obsoleto, porque por un lado las disquerías ya están desapareciendo, quedan pocas, y por otro lado, en las disquerías se venden los discos de los más famosos, entonces como que esto contribuye siempre al más bueno, al más rico, digamos, al que más al tiene, más poderoso, al más poderoso. Y los artistas nuevos, los pobres, los que se la bancan solo, por ejemplo Danán, que nos hizo nuestra cortina, ¿está bien? Son los que la tienen que seguir luchando y ellos no ven nada de todo eso. Entonces, en ese sentido es un poco no equitativo. Por otro lado, se está jugando, acá ya entra el aspecto legal, con la presunción de inocencia de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque nos quieren cobrar este impuesto, este canon, a todos, por si acaso nosotros llegáramos a copiar algo. O sea, nos están englobando a todos en el mismo lado. Y me parece que no es lo más correcto. Y una serie de cuestiones más, por ejemplo, que el mismo Estado utiliza estos dispositivos de almacenamiento en un montón de cosas, entonces ellos mismos tendrían que hacerse cargo de esos costos. Por otro lado, también se comprobó, por ejemplo, en España, que los músicos en realidad perdían plata con esta medida porque ellos terminaban gastando más en comprar los elementos que necesitan para sus grabaciones y sus trabajos de lo que terminaban recaudando por las ventas posteriores. Entonces, toda una movida, ¿sí?, que por ahí, por falta de información o por hacer las cosas a las apuradas, los políticos, digamos, nos quieren meter y está bueno. Y concluyo con esto, es importante cómo se dio el cierre del otro día, que el debate arrancó en Senadores y no se continuó por la presión que ejerció la red social, Internet, o sea, Twitter, Facebook, hubo mucha movida en foros, blogs, de no todo. No al canon, decían. Con la propuesta de no al canon, todo esto hizo una gran movilización virtual, ¿sí? Se planificó una movilización al Congreso justo el día que se iba a tratar la ley y al final se suspendió el tratamiento, entonces no hizo falta la movilización en persona. Y bueno, fíjense, digamos, a este nivel lo que se logró, ¿no? Una gran movilización virtual que hizo frenar un poco esta movida y bueno, que quienes correspondan lo vean un poco más, lo sigan charlando, debatiendo y informándose al respecto. Sí, pareciera que para combatir a la piratería no toman las medidas que tienen que tomar. O quizás incluir otra cuestión de ver hasta qué punto es piratería y hasta qué punto es ilegal. Exactamente. Ahí ya entramos en otra discusión, ¿no? Pero bueno, habría que sacarse un poco las caretas y no ser tan hipócritas y ver cómo se maneja el mercado de lo ilegal y de la piratería. Y como dijimos antes, que hay muchos grupos chicos que hoy en día, la verdad que la piratería los ayuda bastante a hacerse hacerse masivos y hacerse conocer. Entonces quizás aquí tendríamos que reformular la pregunta y ver, no combatir a la piratería, ver cómo la podemos ingresar al sistema, ¿no? Y de paso para que bajen un poco de costos, que me parece que estas empresas, estos asociados, están ganando bastante bien también. Sí, si me permitís unos datitos más para concluir, para darte unos casos. En España, ¿sí?, la entidad que se dedica a todo esto es la SGAE, a ver dónde la tengo, para no decir mal el nombre. SGAE. Bueno, justo en estos días se vino allanando porque se está investigando desde el 2007 y resulta que su presidente fue, digamos, procesado por una supuesta malversación de fondos de unos 500 millones de euros, nada más ni nada menos, que obviamente debieron ir a los artistas. Esto pasa en España. En Brasil también pasó algo parecido hace un tiempito. Se le pidió a las entidades que tienen el canon digital, que en Brasil está aplicado, que blanqueen la forma en que hacen la repartija y bueno, y los rankings. En Paraguay se implementó hace unos pocos días, a principios de junio se aprobó la ley del canon digital. Y en Holanda todo lo contrario, en Holanda, un poco más progresistas, un poco más modernos, de gente más abierta, establecieron el no al canon, lo sacaron directamente para, digamos, promover el incentivo cultural, el desarrollo y un montón de cosas. Quizás sea hora de empezar a mirar un poquito Holanda, no tanto España y los otros países. Estamos un poco lejos, pero bueno, sería lo ideal. Bueno, muy interesante, Leandro. Gracias por todo lo que nos has contado. Tomo un par de palabras que has utilizado para presentar con lo que seguimos. Por lo pronto, vos nombraste Paraguay. En el próximo bloque vamos a hablar de la Copa América. Fíjense la casualidad. Por otro lado, Luquitas, hablaste de sacarse la careta. En QB4 nos sacamos la careta. Y finalmente, hablaron de bandas que están comenzando, por lo cual vamos a escuchar un tema, podríamos decir una de nuestras bandas favoritas, Danan, con Vagando por la Noche. ¡Hey! ¡Vagando por la Noche! Seguimos en QB4. Qué temazo, ¿eh? Se me pone la piel de gallina. Recuerdo esos Medicina Rock Festival, el 1 y el 2, Aula Magna, Facultad de Medicina. Gracias, Danan. Gracias a toda la banda. Ahora, sí, voy a presentar un gran amigo nuestro, periodista deportivo, de Deportea, él. Ya que vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de la Copa América y qué mejor que traer a alguien, ¿sí? Que la mueva, ¿no es cierto? Y nos dé una mano con todo el tema de la entrevista. Por lo cual presento a Gonzalo López. Hola Matías, hola chicos, ¿cómo les va? Gracias, hola, Gonza. Gracias por dejarme permanecer, para ser parte hoy de este cafetín, como qué evento, ustedes. Qué evento, el primer programa, mucha presión. Mucha presión. ¿No te sentís como rojo el otro día? Más que rojo más todavía. Que rojo, ¿no? Sí, con más nervios todavía. Bueno, hablar de la Copa América comenzó a disputarse en nuestro país, es la novena vez que se juega el certamen en Argentina. La selección del Checho Batista arrancó empatando 1-1 con Bolivia y dejó una pobre imagen en el debut. Bolivia logró cortar los circuitos futbolísticos entre Cambiaso y Vanega, sobre todo, que no pudieron complementarse con Messi para lograr la profundidad necesaria en los últimos metros. Con el paso de los minutos, la ansiedad creció y aún más cuando Bolivia encontró en el segundo tiempo, por intermedio de un error de Ever Vanega, el gol que abría el marcador, sobre todo, sí, ¿no? Bendito gol que estuvimos recordándolo por un tiempo. Un error no menos importante. ¿Por qué no rechazarla? Nos preguntamos todos. Pero bueno, pasó lamentablemente y Argentina se vio perdiendo 1-0 en ese segundo tiempo y buscando intermedios individuales, más que nada, con jugadores que no pudieron complementarse en la cancha, que no pudieron lograr colectivamente una función de equipo. Y es lo que va a tener que trabajar Batista durante esta semana para mejorar frente al partido de Colombia que se juega mañana a las 21:45 en el estadio de Colón. La única modificación supuestamente para el equipo es la salida de Marcos Rojo en lugar de Zabaleta. Pablo Zabaleta, exactamente. Esas más o menos son las de Argentina, lo que se vivió en el primer partido de esta Copa América. Genial, gracias por esta introducción. Ahora me voy a tomar el placer, el enorme orgullo, de presentar a alguien que, según Wikipedia, es apodado como el filósofo. El señor Don Ángel Capa. Muy buenas noches, Don Ángel. Hola, buenas noches. Hola Ángel, ¿cómo le va? Buenas noches. Lo saludamos de acá de QB4. La primera consulta que tenemos para usted es ¿qué conclusiones puede sacar del primer partido de la selección argentina? Bueno, lo primero que hay que decir es que las conclusiones se sacan al final, porque en general los primeros partidos son difíciles, siempre están llenos de nervios y no se puede pretender, salvo excepciones, que un equipo tenga un buen funcionamiento y haga un buen partido, ¿no? Argentina no fue la excepción. Argentina no jugó bien el primer partido y bueno, hay que esperar que de aquí en adelante mejore, ¿no? Del equipo que plantó el Checho Batista en campo, para enfrentar a Colombia, ¿usted haría alguna modificación o cree que dándole la oportunidad al mismo equipo se podría llevar adelante un buen resultado? Bueno, eso lo sabe el entrenador. De afuera uno, digamos, está muy limitado para opinar, ¿no? Y la opinión generalmente tiene menos fundamento que la que toma el entrenador, que hace mucho tiempo que está con esos jugadores, está trabajando con ellos, con el resto del plantel, y por lo tanto tiene razones para hacer o no hacer cambios, ¿no? Dirigió a Pastore en aquel Huracán que también jugaba. ¿Debería ser titular en este equipo? ¿Cree que la selección debería tener quizás un enlace entre los delanteros y los volantes más definido? Yo creo que es una cuestión de un criterio colectivo, más que de un jugador. Argentina no tuvo circulación de la pelota, no tuvo paciencia para tener la pelota, para llevarla de un lado al otro de la cancha. Y por lo tanto no tuvo posibilidades de recibir con ventaja, no había opciones de pase, todo se limita a un forcejeo individual. Entonces yo creo que no se trata de un jugador. De todos modos, Pastore, yo le tengo un grandísimo cariño, no soy objetivo, pero de todos modos me animo a decir que sí, que Pastore tiene que estar en el equipo titular, ¿no? De esta primera jornada, en los 6 partidos que se disputaron, ¿cuál fue el equipo que más le gustó y con cuál se sentiría más identificado por su juego? Chile. Chile jugó muy bien. Chile tuvo dinámica, tuvo toque, el equipo achicó, recuperó rápido la pelota, la manejó con mucha intención. Tuvo jugadores como Suazo, que para mí fueron excepcionales, es un partido muy bueno por su habilidad y por su capacidad de desmarque. Matías Fernández, Alexis Sánchez, en fin, me parece que Chile fue hasta ahora el equipo que mejor jugó, ¿no? ¿Qué opinión le merece los bajos rendimientos de los equipos a priori con más chances de quedarse con el título? Últimamente en Sudamérica hay menos brecha entre los poderosos de la historia, como ser Argentina, Brasil, Uruguay, y los equipos que están en alza, como Chile, como Ecuador. Sí, Argentina, Sudamérica tiene equipos más parejos, ¿no? Pero generalmente siempre se dice eso, desde que tengo memoria, en todos los campeonatos europeos, mundiales o sudamericanos, en los primeros partidos. Y finalmente son los equipos más tradicionales los que llegan a disputar los partidos decisivos, ¿no? Eso ocurre casi siempre. De todos modos, en este momento Argentina y Brasil, junto con Uruguay y Chile, están más o menos parejos, no hay mucha diferencia. Volviendo a la selección argentina, en el caso de que usted tendría que haber formado el plantel para esta Copa América, ¿qué jugador que no fue citado usted le sería muy útil para el equipo? Mira, yo ya te digo lo mismo, si yo puedo decir cualquier jugador, vamos a suponer que yo diga Papa, ¿no? El lateral izquierdo de Vélez, o Martínez, el delantero de Vélez, pero yo lo digo sin demasiado fundamento, porque yo lo he visto pocos partidos, dos o tres partidos. En cambio, el cuerpo técnico de la selección ha estado siguiendo a todos los jugadores. Entonces, claro, los fundamentos de ellos son mucho más importantes que lo que uno puede decir de afuera, ¿no? ¿Cómo haría para explotar mejor a Messi en su planteo? Porque se nota como que en la Argentina Messi queda muy contrarrestado con el tema de los jugadores que no lo pueden llevar al rendimiento de Barcelona, más que nada. No tiene un Javi Iniesta que le pueden abastecer. ¿Usted cómo haría para poder suplementar, más que nada, la falta de ese Javi Iniesta que Argentina no tiene en la selección? Bueno, pues yo insisto, lo que se trataría es de que el equipo argentino funcionara de otra manera, colectivamente, funcionara bien, y por lo tanto Messi se integrara dentro de un funcionamiento. Hasta ahora Messi tiene que resolver las cosas por su cuenta, y quiero decir que el último partido, que no fue un partido excepcional de Messi, yo me acuerdo de cuatro situaciones de gol netas que creó. Dejó a cuatro compañeros mano a mano con el arquero contrario, ¿no? Entonces, aún en un partido que no luce, Messi es un jugador importantísimo, ¿no? Lo saco un poco del tema de la Copa América y lo llevo un poco al plano del fútbol local. Con referencia a los tres equipos que usted había dirigido a lo largo de estos últimos años y que han tenido que descender en esta temporada, ¿cree que los problemas, cuál es su opinión específicamente sobre los problemas dirigenciales que tienen estos tres conjuntos? Bueno, a ver, Huracán venía mal de bastante tiempo atrás, antes que Babington inclusive, y en el 2009 apareció un equipo que podría haber sido el punto de partida para una recuperación del club, y sin embargo el equipo se desmanteló todo después de cuatro meses, ¿no? Vendieron los jugadores más importantes y se volvió otra vez a empezar desde una situación de clara desventaja. Y eso es porque la situación del fútbol argentino hace que los clubes económicamente estén siempre ahogados y que por lo tanto no tengan tiempo de esperar a consolidarse, ¿no? De todos modos, yo en Huracán hace dos años que no entreno y tampoco puedo tener demasiado conocimiento de los últimos dos años, ¿no? Gimnasia, según dijo Guillermo Barros Esqueloto, hace 14 años que están destruyendo el club. Y sí. Gimnasia jugó las tres últimas promociones consecutivas. Quiere decir que por lo menos durante seis años ha estado con bajos promedios como para caer en esa situación límite. Lo que a mí me extraña es cómo puede ser que un equipo dure tanto tiempo en decadencia y sin que nadie mueva un dedo y que nadie haga nada para poder solucionarlo, ¿no? Sí. Se desprendió también Gimnasia de los jugadores importantes y se quedó, bueno, con lo que pudo. Y con lo que pudo, en la tercera promoción consecutiva que juega, pues, al final le tocó descender. Que yo creo que gana un año, porque si Gimnasia hubiera descendido la temporada siguiente, tendría que, si no hubiera descendido, quiero decir, para la temporada siguiente necesitaría algo así como 70 puntos para poder salvarse, una cosa imposible, ¿no? Sobre todo con la situación económica que tiene Gimnasia. Y River lo mismo, es decir, River este año no se fue al descenso. River no. Sacó puntos suficientes, tenía 11 equipos por debajo, salió noveno. Sí. De todos modos, lo que no pudo es superar campañas anteriores. Y el deterioro de River también viene de mucho tiempo. Viene de muy lejos el deterioro de River. Y también permitieron, porque se deteriora, lo desmantelan, lo arruinan a un gigante como es River durante muchísimo tiempo, porque eso no se puede hacer de un día para el otro. Buenas noches, bueno, y eso son síntomas de que el fútbol argentino está en franca decadencia hace mucho tiempo. Buenas noches, Ángel. Los saluda Lucas Muñoz. Sobre este tema, sobre River, ¿no siente usted que Pasarela lo defraudó como sienten muchos de los socios que emitieron su voto por Pasarela? Yo no podría decir eso. Yo creo que Pasarela se encontró el equipo, bueno, el club como él suponía, y trató por todos los medios de mejorarlo económicamente, y no ha podido seguramente en ese tiempo, ¿no? Y para colmo, deportivamente las cosas no se le dieron como para superar campañas anteriores. Digo esto porque no llevó a cabo un proyecto a largo plazo como se merece un entrenador como usted y la mayoría de los entrenadores del fútbol argentino. Al final Pasarela fue un presidente más de tantos que hay, de que no mantienen un proyecto y una idea clara como él había dicho. Creo que incluso había dicho que se iban a respetar los contratos. Sí, muchas veces uno dice una cosa y finalmente se encuentra con que las circunstancias lo obligan a hacer otra, ¿no? Algunas cosas no deseadas. Eso es así. Pero bueno, yo no quiero hablar de Pasarela porque estoy directamente implicado y la verdad que no tengo mucho conocimiento de lo que hizo o dejó de hacerlo. Está bien. Y la última de mi parte. Si usted le tocara agarrar este equipo de River que está descendido, ¿usted qué preferiría? ¿Contar con el mismo plantel o incorporar algún que otro jugador que ya haya tenido experiencia en la B Nacional, que sabe con qué estadio se va a encontrar, qué tipo de torneo es, que por empezar ya es un torneo mucho más largo que el de la primera A? ¿Usted qué haría? No, River tiene que jugar con el mejor equipo posible. Como si estuviera jugando la Copa Libertadores o como si iría a jugar una cosa de esa. River no puede jugar con jugadores del montón porque entonces se convierte definitivamente en un equipo del montón. River tiene que jugar con los mejores jugadores que pueda tener. Agradeciéndole por parte de QV4 la contestación a nuestro llamado y la claridad con la que responde. Para terminar, para ir cerrando, ¿podría armar un equipo así como si fuese un Dream Team, un equipo de sus sueños, con jugadores que fueron dirigidos por usted? ¿Se atrevería, aunque sea rápidamente, a nombrar algunos? Sí, pero lo que pasa es que me tendría que acordar, qué sé yo. De los mejores jugadores que yo tuve, me acuerdo de Redondo primero, de La Torre, de Ladru, de Hierro, de Sanchís, de Volati, de Pastore, en fin, qué sé yo, de tantos jugadores que de Zamorano, de Quique Flores, qué más me acuerdo, qué sé yo, de Araujo, de Arano, de muchos jugadores, pero ahora no podría ser una selección porque un equipo, porque no me acuerdo con precisión, ¿no? Bueno, don Ángel, muchísimas gracias. Acá le está hablando Matías Duca. Además de agradecerle su buena predisposición, le quiero decir que cuenta en Quiero Vale 4 con un programa amigo. Siempre que quiera tener un espacio, cuenta con nosotros. Lo despido, le mando un abrazo muy grande, mucha suerte y bueno, espero que nos volvamos a encontrar. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego. Bueno, qué entrevista, ¿no? Qué lujo. Qué forma de empezar. Qué emoción. Gonzalo, agradezco tu participación como periodista deportivo. No, por favor, chicos, a ustedes. Gracias. Nos vamos a ir a la pausa con un tema temático, valga la redundancia. Estuvimos hablando de fútbol, estuvimos hablando de la Copa América. ¿Y por qué no escuchar este tema? Con el pecho y no tirar. el corazón y vos ponés la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya cope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Siempre, si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana, la mola de huella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos cafetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos cafetear para ahuyentar la muerte. Toma la voz, dame a mí, si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora del baile de la gambeta. Para cambiar de suerte, fantaseo una jugada. Bueno, llegamos al último bloque. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos preparado algo para este momento que me gustaría que escuchen. En QV4, vos sos mano. Bueno, siempre vamos a utilizar este separador junto con otros para darles el pie a ustedes para que puedan participar, comunicarse con nosotros y demás, etcétera. Por lo cual en este momento no voy a leer mensajes por una cuestión de tiempo, pero vamos a agradecer a toda la gente que nos estuvo tuiteando, escribiendo por Facebook, Mail, Messenger. Nicolás Facundo, Tony Son, Florencia de la Iglesia, Débora Guerrero, Matías García, Marinita, Mary Blue, Damián Blanco, Noelia Beltri, Tomás Rodríguez Couto, Natu Vargas, Rodolfo, Víctor, Anita, Micaela, Nali, Marina, Fer. Toda la gente que nos apoyó y acompañó fuertemente a través de todas las vías de comunicación. Ahora le voy a dar el pie a uno de los conductores de este programa. Me han pedido que le vuelva a decir el rulo sexy. Él sabe que estoy hablando de él, para que me cuente cómo te sentiste. Contame un poco de eso. Primero, si me permitís una aclaración, no son rulos, son bucles. Así que para la próxima vamos a tener que cambiar el speech, por favor. Y bueno, la verdad que muy bien, un placer haber estado acá, haber compartido esta hora en tu primer programa de Quiero Vale 4. Un espectáculo, la verdad. ¿Podría haber salido mejor? No lo sé. ¿Podría haber salido peor? No lo sé. Salió como salió y me encantó, así que lo disfruté mucho. También hacer mis agradecimientos personales y obviamente a toda la gente que me estuvo bancando estas últimas dos semanas, que los spamié por Facebook, Twitter, mails, Messenger por todos lados para que nos escuchen. Toda la gente que me mandó mensajitos de texto, que obviamente no los puedo leer porque son unos cuantos, así que gracias a todos, ustedes saben. Y bueno, obviamente la invitación a que nos sigan escuchando próximo martes, 23 horas, por AM1280 Radio Punto. Nos ubican por internet también, así que súmense a nuestro juego, como decimos. Va a estar bueno, esperemos. Se aceptan ideas, sugerencias, se aceptan sponsors también, porque eso hay que bancarlo. Así que bueno, acá estamos, la verdad, agradecido con todos ustedes, muchachos. Y bueno, nada más por ahora. Muchas gracias, Leandro. Un placer contar con vos en esta primera emisión, en este primer programa, en este primer cambio de paradigma de la mismísima historia radial. Le doy el pie al morochón de Almagro, el ala de centro izquierda, el ala periodística del programa. Luquitas. Bueno, Mati, Leandro, Gonza, la verdad que me encantó este primer programa. Estuve mucho más distendido de lo que pensé que... La verdad que agradecer a mucha gente por la onda que nos tiró, a los casi 100 admiradores que tenemos en Facebook, en Quiero Vale 4, a compañeros de trabajo, compañeros de estudio, familiares, muy buena onda, sobre todo a unos primos radiales que tenemos en esta casa, radial, que es al Podio, que nos estuvo bancando y ayudando y aconsejando bastante. Y de paso, Chivito, el Podio, los domingos por AM Radio Punto, los domingos a las 22 horas, toda la información deportiva. Con Fernando Cicuti y Tomás Rodríguez Couto. Así es, así es. Y por último, bueno, agradecerle a dos personas que estuvieron siempre confiando en mis capacidades, que estuvieron siempre a pleno conmigo y me bancaron en un año que viene siendo un poco complicado en lo personal. Pero gracias a Leandro Malsam y a Matías Duca, por primero por ser mis amigos y segundo por confiar en mí en este proyecto. Gracias amigo, te mando un abrazo radial aprovechando esta oportunidad. Le doy el pie a Gonzalo, nuestra cuarta pata de la mesa en este programa, nuestro Quiero Vale 4. Gracias Matías, gracias chicos. Solamente agradecerles por dejarme hoy ser parte de este cafetín, como les dije antes. Y la verdad, muy contento, me encantó el programa y los voy a seguir escuchando. Así que por más que no venga, vamos a seguir siempre adelante con Cube 4. Perfecto, gracias por tu participación, Gonzalo. Muchísimas gracias. Me olvidaba, perdón. En la página de Quiero Vale 4 va a estar subida en unos segundos una foto con la división de las comunas, que antes no lo dije, porque mencionarlas son muchas, son 48 barrios y 15 comunas, y el que necesite más información sobre cómo están divididos sus barrios, dónde tiene que votar, en la página de Quiero Vale 4 de Facebook va a estar subida la fotito próximamente. Y desde ya te pueden preguntar a vos, Lucas Muñoz. ¿No es cierto? O sea, mandan un mail a qb4@hotmail.com.ar y le preguntan a Lucas directamente, como especialista en comunas de QB4. Y de paso nos hacemos amigos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por mi parte, no me queda más que agradecerle que nos hayan escuchado, agradecerles a ustedes, Leandro y Lucas, la oportunidad que me han dado de conducir este programa. Aprovecho también la oportunidad para agradecerle a mi hermano, Nicolás Luis Duca, conocido por muchos como Dibu. Él es un poco el productor del programa, así que nos va a estar dando una mano desde afuera de la pecera. Le agradezco a nuestra operadora en esta noche, Soledad, la cual cuenta tiene una voz muy sensual. Quizás en algún momento podamos tenerla hablando aquí con nosotros. Le agradezco a toda mi familia, a mamá, a papá, que me están escuchando desde Viena en este mismísimo momento. Viena, que no es una fábrica de salchichas, sino que la ciudad europea. Aprovecho esta oportunidad para agradecerle también a toda la gente que sé que me quiere y que apoya todos mis proyectos, todas mis locuras, todas mis calenturas que voy emprendiendo día a día. Muchas gracias a todos ustedes. Aprovecho para recordarles las vías de comunicación. Se pueden sumar en Facebook a www.facebook.com/quierovale4. Agregarnos al Messenger qb4@hotmail.com.ar. Recuerden el ar, ¿sí? Que es como una novedad en esto de Hotmail. Y también nos pueden seguir en Twitter, en @QB4enRadio. Finalmente, les vuelvo a agradecer a todos. Un placer. Esta es la despedida, espero que les haya gustado. Personalmente lo he disfrutado con creces. Nos quedamos con ganas de más. Le aviso a toda la gente de otras radios que no deja de llamarnos que QB4 es gente de palabra. Tenemos un contrato en Radio Punto por 6 meses, así que por lo pronto hasta ese momento ni sueñen con nosotros, ¿sí? Me gustaría que les quede claro eso. Los quiero mucho, buenas noches, hasta el próximo martes a las 23 horas, cuando nos juntemos y digamos ¡Quiero Vale 4! pero es que debo advertirte.